A todas y a todos, sed bienvenidos una vez más a este programa 7 notas y pico, que ya sabéis que sale los jueves en antena de entre las señales horarias de las 11 y las de la 1 más o menos, ¿no? Y que eso, este y el próximo y el último jueves que hacemos el programa, bueno, en jueves, valga la redundancia, ¿no? Y ya sabéis, ya os dije el otro día que pasa pa el viernes, a la misma hora, pero los viernes. Será el próximo jueves el último y luego ya empezamos de viernes. Y nada, muy contento, estoy muy contento hoy porque, bueno, entre otras cosas, bueno, estoy esperando tener compañía hoy aquí, el gran Benjo. Yo lo llamo Benja, para pa llevar la contraria, pero bueno, el gran Benjo seguramente viene por aquí, porque además es que lo necesito, vamos, ya lo llamé para que viniera y efectivamente me tiene que echar un cable aquí. Pero bueno, de todas formas eso, sigo muy contento porque, bueno, esta radio es un bombazo, chicos, ¿qué queréis que os diga? Me explico. Mañana es la presentación oficial del último trabajo de los Cherry Boppers, cuyo single lleva sonando aquí ya pues 3 meses, nada más y nada menos, desde que me lo dieron en el Imagina Fan. Y bueno, gracias también a su manager, Noemí, a la cual le mandamos un fuerte abrazo y un besazo desde aquí, a la cual veré mañana, bueno, a ella y a ellos y a toda la vasca, que nos juntaremos mañana en Bilbao, en el Café Anchoquia. Es, ya os digo, la presentación oficial de este trabajo que tengo en mis manos, un trabajo que vosotros podéis tener también cuando queráis, porque ya sale a la venta, lo distribuye además EMI, con lo cual, bueno, pues lo lógico es que en la tienda de discos más cercana a tu casa pues lo tengas, ¿no? Perdonad, chicos, estaba mirando el sello, que es el Keep on Bopping, perdón, y es quien lo edita, y es nada, yo es que además tengo el vinilo, porque tenéis ocasión de comprarlo en vinilo, los amantes del vinilo, tenéis ocasión de pillarlo. Es un 180 gramos con portada doble de cartón. Bueno, es una auténtica maravilla de trabajo, además hecho con toda la ilusión, con toda la gana, por ellos mismos. Bueno, es una auténtica maravilla. Y bueno, prueba de ello, pues la vais a tener en lo que es el programa de hoy, que os voy a poner el disco entero, la cara A y la cara B, todo el trabajo. También lo hay en CD, por si alguien no tiene vinilo o tocadiscos y quiere comprar el CD, también hay. Luego os diré más cosas, a ver si... Es que tengo por aquí, pero no sé dónde. Entonces, a ver si aparece este hombre por aquí echándome un cable. Os sigo contando cosas dentro de un rato. De momento, espero que disfrutéis con el Play It Again Funk, que ya os digo, os llevo poniendo el single y ahora va el LP por fin. We'll be right back. pues estas dos que habéis sonado, o que habéis escuchado, perdón, pues esas dos ya las tenéis escuchadas, ya os las he puesto estos durante estos tres meses, ¿no? Que era el single de este trabajo, el Pleita de Infant y La Pulguita. Y nada, en esta misma cara seguimos ahora con Freakman, Four Lit Katies y Black Lolita, que son las cinco canciones que trae una de las caras. Una trae cinco y la otra trae nueve. Entre las dos hacen más de tres cuartos de hora de música. De muy buena música, perdón.

no son buenísimos. No buenos, sino buenísimos. O a mí al menos eso me parece. Espero que a vosotros también os esté prestando. Bueno, pues eso, esa era la cara A. Y ahora vamos a ir, bueno, voy a poner directamente la cara B, que bueno, empieza con el blues de los colores, que es un super temazo en el cual pone la guitarra Javier Vargas, el de la Vargas Blues Band. Y bueno, pues era eso, el blues de los colores, luego el Cairo, Groovy Groovy y Midnight Walkers. We'll be right back.

Bueno, chicos, pues hasta aquí es el último disco de los Cherry Boppers. Es que soy humanazas. Bueno, ya lo sabéis, estáis acostumbrados ya, ¿no? Y bueno, pues qué contaros. Pues eso, los discos se dividen en tres categorías. Los que tras intentar los tres o cuatro primeros cortes... Claro, si es que ya tengo a Penjao aquí y es que está flipando con el disco porque es que pesa los 180 gramos que os dije. Disco, o sea, desde aquí os decimos que es un discazo, del copón, que, o sea, que la calidad del disco, del vinilo, hacía tiempo que no la veía, o sea, mismamente. Una producción, ya os digo, es bueno, ya lo habéis escuchado, es todo adjetivos calificativos que se quedan cortos, ¿no? Y nada, lo que os quería haber leído antes, que no os lo pude leer hasta ahora que no llegó Benja, porque claro, es, ya os digo, es el monstruo de los electrodomésticos. No, joder, que diga, de las galletas, de las de los aparatos eléctricos, hombre, de esto de los discos y todo esto. Porque de lavadoras también funciona, ¿sabes? No, vaya, joder, yo que te iba a llevar a mi casa que me enseñaras, pues nada. Bueno, pues nada, eso, chicos, que hay tres tipos de discos, eso, los que tras tres o cuatro primeros cortes destierras para siempre al estante de las basurillas. Los que consigues acabar pero te deja una sensación átona, insípida o simplemente poco interesante en las orejas, con lo que calculas que rara vez vuelves a ponerlos, aunque pudiera darse el caso alguna vez quizá, ¿no? Y finalmente están los que no tienes inconveniente en poner una y otra vez, e incluso tus seres queridos pueden llegar a odiarte por ello. Este es Play It Again Fan de los Cherry Boppers que os acabo de poner, pertenece claramente a esta última clase, y no solo por su título. Bueno, pues Jazz Fan en el 2008, tocado por músicos blancos y de Bilbao. ¿Sonando así de bien? Pues sí, amigos. Puro jazz, fan, música para bailar a cargo de uno de los combos más incendiarios del Estado español en este joven siglo. Se instituían en el 2004 y dos años después se bautizan con el nombre de... con el disco Dressing the Puppet, del cual ya os puse alguna canción aquí también. Maceo Parker y James Brown les supervisan desde la lejanía. Para el 2007 rubricaban con fuego instrumental el concurso Villa de Bilbao, que se llevaban de calera. Incluso y todo telonearon a Sly and the Family Stone en el Festival de Jazz de San Sebastián en el 2007, lo cual no es cualquier cosa. Ese concierto también me lo regaló Noemí, a la que le mando otro fuerte abrazo desde aquí. Bueno, para y desde entonces militan en los Cherry Boppers Michael Goldfingers en saxo y flauta, Cheso Cavilli percutiendo los parches y su socio, el bajista Lando Stone, dándole lustre a la sección rítmica, Chiso Yantani en las seis cuerdas e Ignatius Johnny aplicando los 10 dedos al Hammond lisificado, completan este pequeño regalo sonoro a reinventar del solo auténtico. Mira, me ha puesto por aquí a Green Day de musiquilla debajo, qué guay. ¿Ves cómo tiene que venir Penja, hombre? Está claro, joder. Y bueno, pues nada, ¿qué más contaros? Pues eso, abre la batidora y vierte en ella rock, psicodelia, jazz, fan, rap, cine, black exploitation, eso, melenas de rizo y la belleza a la vez elegante y macarra de un tiempo tan violento como inocente, los 60 y 70. La dirección musical del grupo tiene un origen claro. Las grabaciones de artistas como Donald Byrd, Ruben Wilson, Grant Green, Lonnie Smith o Jimmy McGrath, dirigidas por productores como Larry Meisel, Josh Butler o Sonny Lester, casi nada, ¿no? Con una producción firmada por dos sabios veteranos, el Sex Museum Fernando Pardo y el ex Negu Gorriak, Kaki Arcaranzo. Alcarazo, fíjate, conocido ya por varias gente, ¿no? Pues esos de Cherry Boppers han montado un artefacto sonoro que, sin dudarlo en una miaja, les convierte en una de las propuestas musicales de este 2008 que se nos escurre, como arena entre los dedos. Play It Again es un disco que sin duda vencerá tus resistencias, si las tienes, a bailar la buena música de siempre. Ya sabes, cómpralo y verás cómo te apetece dejar que suene una y otra vez en tu reproductor. Hasta tus seres queridos te odien por ello, vamos. Deciros que, para que veáis lo complicado que, bueno, lo buenos que son y lo bien que lo están haciendo, resulta que van a entrar en, bueno, la BBC ya les ha hecho, creo que fue ayer, grabación, porque van para el Reino Unido de cabeza, vamos. Y fijaros que Para entrar en el Reino Unido, o sea, por ley en el Reino Unido tienen el 80% de la música que suena en la radio y en la tele del Reino Unido tiene que ser patria, o sea, de allí, el 80%, con lo cual el otro 20% es que es muy complicado porque hay muchísima música en el mundo. Pues estos van para allá, pero de cabeza, ya os digo, ayer han grabado para ellos. O sea que vamos, os he puesto un bombazo que está a punto de estallar, pero bien estallado, ¿no? Espero que os haya gustado. Sí, ya os dije que bueno, que mañana empieza en Bilbao la presentación. Ya os dije el día 7 allí en, luego ya bueno, el 14 en la Sala Caracol, bueno, en Madrid en el Círculo de Arte, en el Campanar, bueno, yo qué sé, luego tienen un montón de conciertos por ahí, ¿no? Pero bueno, de esos ya no os hablaré. Lo que sí os digo, que porque os haya puesto el disco no quiere decir que no lo vaya a volver a poner. Como su buen, como su propio título indica, volverán por aquí, ¿no? Ya sabéis que llevábamos varios meses o varias sesiones por aquí poniéndoos al final del programa. Bueno, pues no quiere decir que no os lo ponga más adelante, ¿vale? Y ahora vamos a seguir con bueno, otro disco, bueno, otro disco no, otra canción tal cual, otro que os voy a poner de Fergal Sarkey, que bueno, es otro bombazo. Esto es de funky americano total. System or into my life. Fred. Bueno, ya sabéis, esta es la sintonía del pico de las siete notas, ¿no? Donde siempre os leo algo que... Bueno, alguna cosa de estas que no nos cuentan por ningún lado y que en una radio como esta sí os contamos. Ya ves, os ponemos una musicaza del copón, programas culturales de todo tipo, hasta hay unos chavalinos por aquí haciendo radio los sábados por la mañana. ¿En qué emisora pasa eso? Ya digo, es una pena que no pasen más. Bueno, pues hoy he vuelto a encontrar el libro aquel que os traje alguna vez, que era el libro negro de las marcas. Y bueno, pues hoy os voy a leer un poco de... Pues por ejemplo, de la Shell. Esta pequeña empresa de petróleo que hay por ahí, ¿no? Que están empezando ahora. Bueno, pues nada, dice la página de ellos: rectitud e integridad con consideración y respeto hacia el ser humano. Ese es el lema que tienen, ¿no? Productos y marcas pues tienen combustibles y otros productos derivados del petróleo, gasolineras. En Alemania, cadena de gasolineras de la marca Shell y DEA. Desde hace poco Shell también suministra electricidad. O la página web, bueno, www.shell.com, y nada, los datos de la empresa: ventas en el 2002, 189.000 millones de euros. Beneficios en el 2002, 10.000 millones de euros, dice. Plantilla: 115.000 trabajadores y sede, bueno, pues en La Haya, en los Países Bajos, y en Londres, Gran Bretaña. Y luego las imputaciones que tienen, pues es financiación de guerra civil y tráfico de armas, destrucción de los medios de vida en regiones petrolíferas y colaboración con regímenes militares. Dice: Royal Dutch Shell Group es uno de los mayores grupos empresariales del mundo, con representación en 145 países, casi 46.000 gasolineras y más de 20 millones de clientes por día en el mundo entero. Es uno de los líderes en venta de combustibles y lubricantes. Shell participa en proyectos de exploración y extracción en más de 40 países y explota aproximadamente un 3% de los yacimientos mundiales de petróleo y gas. Según un estudio de mercado llevado a cabo en casi 100 países, Shell es la marca preferida entre todas las compañías petrolíferas o petroleras. ¿Qué más? En el año 1995 esta imagen sufrió un gran deterioro. Gracias a una campaña muy bien realizada, la organización ecológica Greenpeace impidió una catástrofe ambiental que amenazaba con extenderse por el Mar del Norte a través del hundimiento de la plataforma petrolífera Brent Spar. No sé si os acordáis, millones de automovilistas rehuyeron a partir de entonces las gasolineras con el logo de la concha amarilla. En Nigeria, país donde Shell domina la producción petrolera, el régimen militar del dictador Sani Abacha ejecutó ese mismo año a 9 miembros del pueblo Ogoni, entre ellos a Ken Saro Wiwa, un activista pro derechos humanos y escritor de prestigio internacional. Los Ogoni habían protestado durante años a raíz de los graves daños ambientales causados en el delta del Níger, sur de Nigeria, por Shell y otras compañías petroleras como Elf, Agip, Mobil, Chevron. Los herederos de Saro Wiwa, junto a organizaciones internacionales pro derechos humanos, acusan a Shell de haber sido cómplice en la ejecución y de haber suministrado armas a los militares, que perpetraron crímenes sistemáticos contra la población. En enero del 2001, Shell admitió que efectivamente había entregado armas a la policía local para que protegiera sus instalaciones. En sus millonarias campañas publicitarias, la compañía petrolera se presenta ahora como paladín de la energía y los derechos humanos. Sin embargo, poco ha cambiado en Nigeria. En Nigeria continúan los vertidos de petróleo ocasionados por los obsoletos oleoductos de Shell y la quema de gas natural con métodos tecnológicamente arcaicos. Esto afecta a grandes superficies cultivables, dejando la tierra estéril durante décadas. Contamina el aire y las aguas, caracterizadas en el pasado por su riqueza ictícola, y despoja a los habitantes de su medio de vida y salud. Lo poco que Shell brinda como contrapartida en materia de puestos de trabajo inversiones y asistencia social raya en el cinismo. La multinacional, cuyas cifras se ven de venta equivalen prácticamente al presupuesto anual de Nigeria con sus 120 millones de habitantes, se negó a pagar una indemnización económica. Desde comienzos del 2001, Shell explota su red de gasolineras en Alemania junto a RWDA. El 1 del 7 del 2002, Shell Andea Oil fue absorbida al 100% por Shell. Esta, entre las dos marcas, superan los 3.200 establecimientos en Alemania. Shell Andea explota 4 refinerías propias y tiene una participación en otras 2. DEA explota junto a Agif, El, Total y Ruhrhoel la refinería Schwaiz en la región oriental de Alemania. Allí procesa el crudo procedente de Rusia, que recorre su camino a través de productos obsoletos, contaminando miles de kilómetros cuadrados y dejando a su paso inmensas lagunas de petróleo. Nos manda aquí a una página, pero bueno, hoy el pico va a ser muy corto, que tenemos aquí a Penjo y no le quiero dejar yo así como así, que esto hay que estudiar, hay que estudiar. Sí, ya os acabo con esto, pero hoy nada más, ¿eh? En Nigeria, las condenas judiciales contra Shell son cada vez más frecuentes. Así, en abril de 2003, un tribunal concedió a los afectados por fugas de petróleo, que 8 años antes habían destruido sus medios de vida, la suma de 255,8 millones de nairas, lo que serían 1,9 millones de euros. Sobre todo en Nigeria, Shell se ha visto envuelta en casos de corrupción. En abril de 2003, Forbes Magazine informaba finalmente sobre una demanda por corrupción contra la multinacional. Según Transparencia Internacional, Nigeria es el segundo país más corrupto del mundo y la industria petrolera tiene una considerable responsabilidad en ello. Después de contaros esto, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, eso. En el 95, el boicot de los automovilistas redujo las ventas de Shell hasta en un 80%. Fijaros si tenemos poder, si quisiéramos, y si nos pusiéramos de acuerdo, pero es que estamos uno por cada lado, y claro. Bueno, como consecuencia, se dictó una disposición de alcance internacional que prohíbe el hundimiento de plataformas petrolíferas. Sin embargo, la empresa continúa desarrollando sus actividades, sobre todo en países africanos, con niveles que no se sujetan a los occidentales. Tenéis un protestas si queréis. Bueno, tenéis hasta un teléfono y todo, pero bueno, os voy a dar la página web, digamos, ¿no? Que sería TELLSHELL, o sea, TELLSHELL, ¿no? Más o menos. @SH, o sea, Shell, .com. Os lo repito, mira, es T, E, dos L's, o bueno, una L, S, H, E y L, @shell.com. Shell es S, H, E, L y .com, ¿no? O el teléfono, si queréis, 49 40 63 24-5290. Ese es el teléfono que pone aquí, chicos. Y nada, pues eso. Tenéis, si acaso, una organización con sede en Washington convoca un boicot contra Shell y ofrece aquí un informe completo, que serían los tres W: Essential Action, S con dos S, o sea, Essential Action, como suena, con dos S, como esencia, pero es Essentia con dos S, y Acción con la L de la acción, ¿no? .org/Shell. Ahí podéis decirles todos los insultos que queráis. Y ya os digo, hoy como os tenemos aquí a este hombre, pues vamos a aprovechar, y también os voy a poner, porque ya os dije que me voy mañana a ver a los Cherry Boppers, y detrás en Logroño actúan mañana unos que son público para los Cherry, que son de Psycho Pixie Pack. Y bueno, esta gente, pues son eso, aquí toca el bajo César Merino, que si os acordáis, fue el que organizó el Imagina Funk, bueno, uno de los que organizó el Imagina Funk allá abajo. Y bueno, pues también vino, si os acordáis, el día 31 de agosto, perdón, al Savoy, que también os había avisado de ello. Y bueno, esos tienen ese grupo que es la historia. No, es darle aquí. No, pero... altavoz, no auricular. Ya, sentimos, aquí, son aquí los errores del directo. Intentaba poner la canción para justo cuando él acabase de estas de cosas hablar, le dan mucho morbillo al tema, no pasa nada. Además, todavía no acabé de hablar. ¿Tú qué te creíste? Si yo me enrollo como las persianas. Nada, coincide que eso, pues los Psycho Pixie Poo, que era un nombre impronunciable, ya os lo dije, ¿no? El Psycho, como Psycho, y Pixie, de Pixie Dixie, y Pac, ¿no? P-U-C-K. Y bueno, pues ahora no sé si cambian de nombre, lo que sí, vienen este día a Logroño, vienen con una chavalita que también estuvo en el Savoy, que se llama Laura, que tiene una voz de estas así de aprendidas en gospel que te puedes morir. O sea que me voy a pegar un fin de semana, Penjo, que va a ser un total. Bueno, no es por daros envidia, pero es así. Bueno, en Bilbao está y luego en Logroño, ¿no? Entonces, pues. Y mientras tanto, bueno, pues os voy a poner algo de lo que nos tocaron aquel día en el sábado, ¿vale? Espero que os guste. I'm not afraid. seguís aquí en 7 ratas y pico. En este caso, Gaby ya está perdiendo la voz, pero todavía le queda para presentar el voz suficiente como para presentar el siguiente tema, que es Crazy Horse Maynard Mongoose. Siguen siendo los Psycho Pixie Pack. Amigo de fan que nos está saliendo con la tontería. We'll be right back. shirt and your service my shirt too. The rich is getting richer and the poor is getting poor. Bueno, chicos, pues nada, esto es un poco lo que voy a escuchar este fin de semana, que será el sábado, ya os digo, será el día que toque esta gente con una conocéis, chica, ¿eh?, nueva. Ajá, si quieres, y todo. O una chica nueva, pero bueno. No sé si... ¿Cómo lo oyes, Pedro? ¿Quedamos aquí o cambiamos? Vamos a dejar esta canción, tía, de que es una chica nueva. Vamos a pegar un cambio. ¡Dale! Programa, no escuchamos todavía otro tipo de música que vamos a poner. I guess you better slow, sit my seat down. Ir preparando vuestras botas de pico y vuestros sombreros de cowboy. Sit my seat down, enough, baby. So I guess you better slow, while I'm my seat down. Put your feet back on the ground. All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around, Sally. Bueno, chicos, pues nada, estamos cambiando. Esto que suena es un instrumental, como así como para cambiar fases, imitando a Juan de Pablo, ¿no? ¿Qué más quisiera yo? Y nada, pues eso, esto que suena es Barry Adamson. Y ahora vamos a cambiar, como os decía Benja, con las botas de cowboy y los sombreros y los cinturones de villa, que no de villa, no, de vaca, que me contaba aquí ahora. Pues nada, vamos a meternos en aquellas tierras de América. Aquí os dejo con Randy Roger y su banda, Randy Roger Band. Time for change. perversion. It sounds like perversion. Open your mind and see what I want you to see. What do you want from me? Big talking man. I didn't build it all just to watch it fall into your hands. What do you want from me? Big talking man. Chicos, pues nada, esto era la Cross Canadian Railway con Record X, y la anterior era Rain de la Roger, bueno, de Randy Rogers, ¿no? Y ahora vamos a ponemos una que puso mi amigo Charlie, que tiene también un programa de radio, el Satélite 3, ¿no? Y puso esta canción que se la dedicó a los camioneros, ¿no? Yo, a los camioneros y a todos vosotros también, ¿no? Veréis que como es una auténtica pasada. Son Barenaked Ladies, ¿no? Y es Falling for the First Time, ¿no? Cayendo el primer tiempo, ¿no? Turn me over, just feels Bueno, y vamos con la Charlie Daniels Band. Otra también de ellos, bueno, una de las versiones de un tema de Ray Charles, ¿no? Don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long. Shoot it, it's all right. Oh, yeah. Hey, hey, hey, hey. Say it's all right. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing. Oh, baby. Good job. tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Cause you girl won't do right. Your girl won't do right. She won't do right. When you see me in misery, come on down here and see if I'll be alright. Cabbage, you tell him about it. Here's what I said. Come on now. It's alright. Baby, it's alright. Mama, it's alright. Baby, it's alright. I'm thinking it's alright. Baby, it's alright. I know that it's alright. Baby, it's alright. I know that it's alright now. Baby, it's alright. Right. Yes, it's alright. Yes, sir, I'm from Georgia. What y'all say down there? We say, it's all right to tell me what I see. Mercy. Mississippi line, somewhere south of Palestine, a river full of rusty rain, whistle on a midnight train, fades into the misty air, moving on to who knows where, pushing timbers, stealing stone, destination anywhere, destiny unknown. Evangeline was her name, hot Cajun blood flowed through her veins, flashing eyes as black as coal, burned in my very soul. She haunted, teased, and hypnotized with promises and haunted lies. One day with the break of dawn, I woke up in an empty bed to find out she was gone. I hear her laughing in the rain, even the wind echoes her name. All alone in this sad pain, she left behind. Looking forward, looking back, a one sweet kiss is haunting me, torturing my memory. Visions that I can't resist vanish like the morning mist. The country lane and city street, just ahead, just behind, just beyond my reach. I hear her laughing in the rain, even the Bueno, chicos, pues nada, me parece que ya estamos cumpliendo las dos horas de programa con esto que son Patu. Iremos despidiendo ya el programa. Cuando acabe esta canción, pues ya cortaremos lo que es la grabación del programa. Os quedarán cosas, o sea, seguirá sonando esta gente mientras que hacemos aquí un par de cosas, pero el programa en sí ya se acabó. On the floor, the mouth's fascination. You stop me from watching the conversation. Bueno, pues chicos, con Patu aquí, así como de fondo. Pues nada, y con la inestimable colaboración de gran Benjo aquí al lado mío. Bueno, pues ha salido este programa que esperamos que os haya gustado. Músicas de todos los tipos posibles. Ya sabéis que tenéis una manera de comunicarse con este programa que llega por medio de la web. Entráis ahí en radiocuca.org y ahí en programas llegáis hasta aquí y podéis mandar incluso un MP3 con la música que queráis que suene. Si no, ya sabéis también el 985-2981-37, pero eso sí, los jueves de 11 a 1, aunque ya sabéis que cambiamos a los viernes a partir de dentro de dos programas. Volvemos otra vez al principio, ¿no? Así, sonido sucio, garajero. You bring the band to a stop with emotion. Bueno, esta gente Patu se va el otro día. Y sin más, pues eso, esperando que os haya gustado. Hoy no podemos para acabar a los Cherry, ya nos pusimos para empezar, ¿no? Entonces, hasta el próximo jueves. Gracias, Peja. You wait feast to the crowd, then there's no more. You sit dripping backstage feeling half dead. But you ain't a storm. Man, you made so much bread. Singing the blues on reds, sleeping in hotel beds. Singing the blues on reds, keeping an eye on the feds. Singing the blues on reds, sleeping in hotel beds. Singing the blues on reds, keeping an eye on the feds. We get you. Thank you.